Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 469. Grabado el lunes 26 de mayo del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y también para gente que estaba pasando por la pubertad otra vez. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tikoma. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Ma. Solidario. Muy buena, Paines. Tenemos a Julius. ¡Hola! Hola. Y me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes, aquí cerca de la masita de Behavior, que el día de hoy vino completamente vestida. Sí, solo para llevar lo contrario, ¿verdad? Sí. Con el tema. Dijimos que iba a ser un show acerca de porn y de todas esas cosas, entonces dije que como hicimos tanta investigación, hoy no la vamos a necesitar a ella. No. Venimos cansados. Es que usted dio mal, pensó que iba a ser de popcorn. Hoy también necesito a mí. Está aburrido, tío. Sí, sí. Ah, o sea que solo para con la Manuela. No. Sí, se sintió que le habíamos quemado la pata con la Rosie Pound. Pero ella se va a acercar ahorita con los productores ejecutivos porque va a pasar una tarde alegre con ellos, tocándoles todo el... Así es, señoras y señores, tenemos el equipo fabuloso de productores ejecutivos que nos mantiene siempre aquí en el aire, que nos mantiene hosteados para que ustedes puedan escuchar todos nuestros episodios. El fabuloso equipo de productores ejecutivos esta noche está compuesto por Benigno Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, DC Fulano, el Kanaka, que hizo donaciones retroactivas. Él hizo así como el plot de una película de la que vamos a hablar la próxima semana. Se fue atrás en el tiempo. Solo que ahí sí le funcionó. Sí. Y también queremos agradecer a nuestro productor ejecutivo líder, Miguel Díaz. Quien tiene el derecho de poder tocar por primero a la masita de Behavior. Antes que le dejen todas ligos. Sí. Así que bueno, pasen adelante, por favor, señores, al cuartito especial VIP. Ahí en la luz roja. Sí. Y nosotros empezamos este fabuloso show con una... Quizás empezamos mejor, vamos a cambiar y vamos a empezar con el box office, con el... Adelante, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana? Ah, estuvo palavísimo. Mira, en la número 5, el pobre hombre araña que le sigue taleguiando la comedia Neighbors. Oh, my God. Desde que salió Neighbors no la ha podido ganar. Ajá. Esta hizo 7.8 millones, ha seguido cayendo en recaudación. ¿Total? Ya lleva 184 millones en Estados Unidos, se quedó bastante bien. 184 y costó 200. La número 4 es Neighbors, es la comedia con tu amigo Seth Rogen. Uh-huh. Esa hizo 13.8 millones. Costó $25. Costó 18 millones. Ah, ok. Ya lleva 113. Chao, va a ver Neighbors 2. La número 3 es una que se llama Blended o Licuados. No sé. Es de Sandler, Adam Sandler y Drew Barrymore. Ah, esta es la que se llama África. Ah, shit. Sí, he visto algunos extras de eso que como que se... Desgraciadamente he visto extras de esa también. Que no sé, ambos consiguen por algún lado tickets para África. Ahora, mira, 51st Dates me gustó y eran estos dos locos, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, no sé, como que ya el Adam Sandler que está actúa química, la ¿no? misma, o sea, es el mismo personaje siempre. Entonces, sí. Como que ya no, pues, o sea, antes a mí me gustaban las películas de él, pero de repente hubo un momento en que, no, ya no. Ya te aburrió. Ajá, ya no. El mismo personaje siempre te aburrió. Ya recicló demasiado, digamos. Bueno, ese lleva... Pero eso podrías decir también de cómo se llama el pelón... Sixth Sense, o sea, siempre actúa igual Willis. También. Bruce Willis. Y ese no, tiene más tiempo de pues estar pues sí, pero prefiero igual. Ver una película de acción que no una puta reír. Haciendo pendejada. Ah, va. No quiere hacerte reír, o sea, no cae. Ok. Bueno, esta te hace reír. Lleva 14 millones, costó 40. All right. La número 2... Lleva 14 y costó 40. Ya. Yeah. El primer fin de semana. Ah, ok. Pero el primer fin de semana, perdón, lanzar con 14 no es tampoco como que fuera... Es Adam Sandler también. Sí, es como que para qué lanzas a la par de X-Men, vea. Es un mal resultado para él. Su primer fin de semana. ¿Para qué lanzas a la par de X-Men y después una semana después de Godzilla? No, es que dicen, la Mara va a estar viendo X-Men, pero las novias van a estar aquí queriendo ver esta comedia romántica tan chica. Sí. Bueno, la número 2 es Godzilla. Godzilla. Hizo 31 millones en su segunda semana. Súper bien. ¿Cuánto había hecho en la primera? Había hecho un montón más. Lleva 148 millones. ¿Cuánto lleva? 148. Oigamos bien. 8 menos 30 hizo como... No, porque está contando lunes, martes, miércoles, viernes. Sí, no, hizo como 91 en la primera. Y bajó opening, 70, opening weekend fueron 93. 93 a 30. ¡Ah, fallaste por 2 millones! Bajó 66%. Bajó un 33%. ¿No? Bajó a un 33%. Bajó 67%. Sí, sí, sí. Bueno, le hizo mella. Costó 160. ¿Quién lo melló, decimos? El Wolverine, porque estaba marcando terreno. Y la número uno es X-Men Days of Future Past. Eso hizo 91 millones, bastante bien. Ya. Yeah. Y costó 200, o sea que le va a estar... Ya llegó a los 200 en el mundo. Le ha ido súper bien. Edmundo. Ha hecho un vergo. 90 millones, súper bien, man. Ahora... Eso es una gran miada, ¿verdad? Sí, vamos a hablar acerca de esa película la próxima semana, pero esta semana se lanza, supuestamente, la Maleficent. Y no sé qué pensás vos de esa película. Maléfica. ¿Te esperás algo bueno o pensás que va a ser una pil basura? ¡Basurra! Mira, se ve un poco mejor que las otras versiones de Blancanieves y el Hunt. Ahora, ¿esta es una película para niños? Esta es La Bella Durmiente, pero desde el punto de vista de la bruja. Mira, es que el punto de vista de La Bella Durmiente tiene cerrados los ojitos, no tiene como mucho punto de vista. Son dos horas así. A saber qué sueño. Todos los sueños húmedos que tuvo en 14 años. Sí, es la versión porn. Con los enanos de la Blancanieves. La versión hentai. Mira, la versión desde el punto de vista de La Bella Durmiente es como dos horas así, oscuridad total. Pues solo abre los ojos y un tipo dándole un beso. Y yo, ¡fue puta! ¡Dándole un beso! ¡Pero ya! ¡Niki! Toda moreteada. Mira, la película es PG. Hoy estaba chequeando eso. Porque me en la familia me pidieron investigar, ¿no? Es PG. Y tal parece que es por las escenas de violencia fantástica. Dicen que va a ser muy similar a Narnia. Y que es como el límite, a duras penas lograron obtener esa clasificación, porque si no se iban a... O sea, me imagino, fíjate que... Me imagino que decían donde más, pelea, más me imaginó Alicia en el País de las Maravillas, con lo que dijiste. A esa la compararon, a decir verdad, gracias. Dicen que va a ser bien similar. Ah, o sea, no la compararon a Narnia. Pajero. Además de Narnia. Y no soy pajero, también, me voy a disculpar. Soy Barcacero. Barcacero. Perdón. Y también en los Estados Unidos se va a lanzar esta semana. ¡Apústese, me cago por verla! Un millón de maneras de morirse en el viejo oeste. Ahí no dice viejo. Bueno, en el oeste. Con Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson y un vergo de otra vara. Pero mira, la de Tom Cruise, creo que en Latinoamérica, inclusive acá, creo que la iban a traer la otra semana. La de Tomorrow, el borde del mañana. Eat, shit, repeat, ¿o cómo es? Sí. Groundhog Day, sci-fi. Yeah. Sí, Groundhog Day con Aliens. ¿Ya leyeron el manga? No, hay manga. Sí, este lo mandó. Sí, le mandé el enlace. ¿Cuándo? Ay, Julio. Bueno, como dos meses. Pero esta de un millón de maneras de morir en el oeste. Sale Liam Neeson. Ah, pero aquí la van a traer tarde. No, salen un montón. Eso es lo único que me da miedito. Cuando salen muchos artistas buenos. Mira, ya vi un extra. Es que todas las extras están geniales. Te spoilean un cameo de un actor. Avisa, yo no la he visto. Ni modo. No, el otro que sale también es... Dougie Hauser, ¿cómo se llama? Ah, sí, Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris. Y la del planeta de los simios, no sé si vieron el extra. Sí, he visto el extra, no me emociona para nada, pero creo que la iría a ver. Y el Big Hero que ya vimos nosotros. Big Hero 6, eso es chivo. Pero esa todavía falta, ¿no? Sí, ahorita solo han sacado un teaser. Ah, no, ese es para noviembre. De una escena que probablemente no salga en la movie, solo el teaser. Sí. Pero qué buena se ve. Sí, el tío está, o sea, muy bien hecho. Te voy, cuando anunciaron originalmente que le iban a hacer, dije yo. Ahora, eso. ¿No sentiste que era bien parecido al primer teaser que vimos de Incredibles, del chero tratando de ponerse el disfraz que no cabía? Sí, ni me acuerdo de ese cierto, teaser. No me acuerdo. Sí, va, después va a ser una chica que se estira y otro. Uh-huh. Un robot. Estira. Un robot. Sí. Pero es robot. O sea, te digo, se ve bien hecho y todo, pero... Ajá, a mí me sacó eso, Dios. Bien extraño, que era... Es como un... No sé, como un Michelin Man adentro de la... Ajá, sí, y no sé, pues yo cuando vi Big Hero y todo y que vi algún par de pósters y yo... bueno, veámoslo. Te digo que me decepcionó ver que el teaser era ridículo, era chistoso. Yo esperaba ver algo... ¡A puta! ¡Quiero ver esta mierda! ¿Verdad? Pero igual de Incredibles, el tipo ponía el uniforme, sale el botón. Sí, pero fíjate que no hice el click en ese momento. No. Hasta ahorita que ustedes lo mencionan. Pero sí, en ese... no sé, me decepcionó. Mira, pero el robot es solo uno. O sea, no todos son robot. En el equipo, okay. Sino que hay una chica que de la cartera puede sacar cualquier cosa. Ah, se llama Félix, el gato. Se llama como cualquier mujer. Le llama por teléfono, ese voz. Pero no le pidas unas llaves. Ah, que nunca. No, no la encontraré. O sea, o el celular, sonando. Puede hallar cualquier cosa, excepto tiene que lo que sacar necesite. El Harry primero de la cartera. Sí, porque el celular sonando tampoco, nunca le pidas. O sea, ni con la guía de voz. Hasta que se pierda la llamada. ¡Ay, aquí está! All right. De ahí que no había un tipo que se hacía monstruo como Godzilla y otra madre así con poderes bien raros. Cool. Hey, qué nice. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces con noticias geeks. Adelante, don Julius, cuéntenos qué noticias geekas hay esta semana. Fíjate que la que más me preocupó fue la noticia que anunció Marvel que el director que tenían contratado para la película de Ant-Man dijo ¡salud! Supuestamente cierra está para julio 2015 y ya faltando casi un año tienen que cambiar al director. Dígate cómo. Él se fue. O sea, aclárame la duda. ¿Acaso no fue este mismo tipo que él le vendió la idea a Marvel de hacer Ant-Man? Porque me acuerdo que había... Que él, no sé si de su pista o qué, sacó una escena, un rodaje que sacó en no sé dónde, donde salía el Ant-Man, un elevador, dándole verga un par de chamacos ahí. No fue él el que estaba. Fíjate así como que proponiendo y no sé queriendo. Si era él. No sé si era él el que hizo, porque... Tengo esa impresión de que él fue el que promovió todo. La historia es cierta, que alguien había... filmado, hecho un fan film cortito y se lo presentó a Disney. Miren, así se puede hacer. O a Marvel. Ajá. Pero no sé si fue él. Y que después Marvel dijo, te compro la idea, pero no sé si se lo dio a alguien más. Bueno, el rumor que estaba leyendo es de que el libreto que él había hecho con otro tipo se lo pasaron a otros escritores, así staff de la Marvel, para que le hicieran una revisión. Y él dijo, vamos a ver con qué salen. Se lo regresaron y dijo, puta. Y ahí fue que dijo, no, su visión de la movie es bien distinta a la que yo tengo, entonces... Pero entiendo como que fue una partida... O sea, no se fue bravo, pues se fue como que, puta, esa no es la que quiero hacer, pero así que mejor me voy. Pero no, ¡ay, hija de puta, no puedo mandar! O sea, mira, no, parece ser no partida amistosa desarrollo. Porque públicamente ninguno de los dos bandos dijo, hey, lo cortamos por culpa de esto. Sin embargo... Mucha gente ha criticado que los directores que trabajan para Marvel no tienen mucha licencia creativa, porque Marvel dice, mira, el universo lo respetas y aquí no vas a poder decir que Thor canta o baila. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Odín. Uh-huh. Y Wednesday, ya sabes, si como este... ya vi que se llama en el libro de Wednesday. Muy bien. Ya muy capté bien. Quién era Odín. ¿De dónde viene Wednesday? Sí, bueno. ¿Quién quita que eso le haya molestado, no le haya gustado? O que, como vos decís, que le impusieron cambios para acoplar la película y poder después poner al personaje en alguna otra película de Avengers o de alguien más. Ahora, por ahí me cayó a mí una noticia que no la alcancé a leer, solo el encabezado, que era la respuesta que había dado Josh Whedon acerca de la partida de este tipo. ¿No sabes qué es lo que dijo? No, solo se vio con un corneto así. ¡Salud! No, como Busibu. Y fíjate que este director tenía... Que Edgar Wright es el que dirigió las películas de ¿cómo se llama? Hot Fuzz. De Simon Pegg. de Shaun of the Dead y todo eso, que es que okay. El nombre no oficial es la trilogía Cornetto. Ah, ok. Que es un como sorbete envuelto. Entonces salió una foto en Twitter, estaba el Joss Whedon con, mirando hacia abajo y con un corneto en el aire. O sea, como que no está muy contento que se haya ido. No, el es que buen director el Edgar Wright, el mismo de Scott Pilgrim. ¡Ah, puta! Sí, sí, sí, tiene un estilo y... Sí, ahí mirás, bueno. Cabal, cuando vos lo dijiste, lo puso Robotman en el chat. Scott Pilgrim. All right. Espérate, ¿qué más iba a decir? Ah, sí. No, el comentario que iba a hacer era que eso... no es tan raro porque por lo menos son pocos los directores de películas de Marvel que han hecho reenganche. Uh-huh. Aparte del de Iron Man, que hizo Iron Man 1 y 2. Y después Favreau. Ya no fue director el John Favreau. Después solo fue productor, pero ya no director. Y actor. Pero ahí el de Thor han sido distintos, los de Captain America han sido distintos en las secuelas. Joss Whedon va a ser el segundo ahí con Avengers 1 y 2. Pero primera vez que oigo que uno se va antes, así que ya que no está la hace. Como desarrollado. Qué mala onda, amigo. Sí, tenés razón, es el primero. Bueno, también en hablando de cambios en equipo productor para la serie de televisión de Netflix de Daredevil, la persona que iba a ser el showrunner, Drew Goddard, le dijo a Marvel, hey, salud, me han ofrecido... Sony a ser el director de la película de los seis siniestros, el spin-off de Spider-Man. Oh, qué entonces, buena decisión creativa, porque esa película se me hace. Bueno. Y ese chavo que iba, y que ha hecho ese showrunner, ese chero, o sea. Ah, muchas cosas. No, ¿tiene fama de algo o no? El que entra creo que también tiene crédito no, bastante bueno. Entonces, lo bueno es que Marvel anunció, ya tenemos el sustituto, va a ser Stephen The Knight, que ha estado a cargo de la serie de televisión Spartacus, lo cual no es como una gran credencial, en mi humilde opinión, pero fueron 3 temporadas seguidas en Stars. Tuvo buenos reviews, ¿no? Por lo menos al principio. Está cogiendo bastante, ¿verdad? Sí. Pero lo bueno es que trabajó para Joss Whedon. Como cieguito. Y no se da cuenta. Pero como es cieguito, así en un muro. A un poste está cogiendo. ¿Por qué tan fría, mi amor? Y un tubo de hierro. ¡Qué durita estamos! She's a brick house. Eso es pero de verdad. Estos hubs. Estos hubs en piedra. No, yo creo que más... Eso más parecía un olmo. No un lomo. Un olmo. Ay, Dios. Muy high clase de chiste. Sí, sí. A ver. Ya te lo voy a googlear también. Ay, después se lo chiste disléxico. No, lo bueno es que había trabajado antes para Joss Whedon, siendo director en capítulos de Ángel. De la risa. Ey, no. Ey, hombre, ey, no, lo voy. Pero no, pero no me entiendes. O sea, así. Para Buffy e inclusive para la Dollhouse. Y él trabajó para Smallville. Series también canceladas. Es... Pues, de veras que solo series que han durado bien poco, vos. Sí. No, menos Buffy, mal que la orden no, de Ángel y Buffy de episodios, duraron bastante. La orden de episodios de Daredevil creo que son solo como 2 episodios por serie. No, así. Por temporada, sí. Pero fíjate que está bien que sea en Netflix porque son series que eran bien geeks. Sí, que no pegaron dicho, para audiencia de televisoras normales. Pero los geeks estaban enamoradísimos de la serie. Querían que la siguieran haciendo. ¿Cuáles? Dollhouse. Ah, sí. Y también Spartacus. Eso no. Bueno. Yo tenía una noticia geek. Ah, dale. No de cómic, pero sí bien geek. Que sale que en 1978 habían lanzado un satélite que se llamaba el International Sun Earth Explorer 3. Ajá. Que ese tuvo una misión de... irse en órbita, le apuntaron instrumentos al sol y empezaron así a analizar como que... Encontraron Gundam. Encontraron el sol. Entonces, en el espacio... No lo veían porque lo lanzaron de noche. Entonces, completó la misión, los experimentos que iba a hacer. Y dijeron, bueno, ok, ya descontinuamos esta basada y lo dejaron volando. Entonces... ¿Pero volaba en órbita? Estaba como en órbita. Ajá. Entonces, hace... el 2008. Ey, Mara, aquí estoy. No me van a regresar, Mara. Y hace 6 años aún ya grabábamos el show. Alguien hizo contacto de radio con el satélite y el satélite, pipi, aquí está, aquí está. Está emocionado. Look, Mara, tengo calor, les. No me puedo alejar del sol. Está acercando mucho. El chimpancé que estaba dentro todavía estaba como que... Dele de comer al mono. Dele de comer al mono. Se le acabaron las bananas. Tierra piloto, tierra piloto. Ya voy en el último racimo que nos... Ya se comenzó a comer las cáscaras. Solo me mandaron aquí arriba con un mazo de naipes. Y ya me prendieron dos. Ya no puedo terminar solitario. Los dos haces. Bueno, la cosa es que... Ey, los tres haces eran un buen trío. Sí. Pero esos eran dos. Bueno, la cosa es que el... Vienen y, no, y dicen, el todavía funciona. Todavía funciona, pero NASA no tiene presupuesto para hacer nada con este satélite. Entonces viene un grupo de astrónomos privados y entusiastas y están recaudando pisto. Dinero, traducción. Así, crowdfunding, tipo, ¿cómo se llama? Donaciones tipo voluntarias. Tipo Kickstarter. Así como nosotros, que por las donaciones de nuestros... Sí, podría decirles una pista porque ya han hecho como $130,000. ¡Juela! Para... Estamos en el... Te voy a decir que para un proyecto así no me parece mucho. ¿Cuánto es la meta? Aventemos un satélite. A ver, la meta no dice. No dice, pero lo que quieren hacer... el problema es de que botaron todo el sistema operativo, todas las computadoras donde estaban los programas para mandarle comandos al satélite. Y no encuentran una Commodore 64 pues activa. No encuentran la máquina de 3 bits con el floppy para hacer eso. Entonces, o sea, tiene, de buscar en el App Store. Que recrearlo, pero yo sé que es un programa de 10 líneas de seguro. Así que... Seguro que hay un app para eso. Ya. Sí. Y entonces con un iPhone... No, entonces lo que quieren es ocupar ese satélite para otros proyectos. O sea, para tal vez seguir un cometa... Ondas así que... Y se puede. ¿Eh? Se podrá. Ya lo hizo este satélite. Sale que un cometa que estaba haciendo la órbita, entonces lo posicionaron para que pasara por la cola del cometa. Entonces, o sea, todo el... que le pateara la cola. Todo el debris, que va, todas las escoria que va dejando. Uh-huh. Y que analizara eso. Pues, entonces, ya lo hizo. Entonces, quieren seguir haciendo más experimentos con este satélite. ¿Y NASA ya les dio permiso. Ya dice, hey... Tengan, ahí está. Aquí están las claves. Porque mira, ahora lo van a ocupar ustedes y aquí hay otros que lo van a ocupar de Target. Pero... O sea, tengan el password y el password es 1, 2, 3, 4. O sea, ya les dieron la llave. Admin. Scott Tiger. Como la de Oracle. Ok. Y finalmente entrevistaron a Hugh Jackman después de la película X-Men. Uh-huh. Y le preguntaron, mira, ¿qué onda? ¿Vas a hacer más de Wolverine? Que hace como un año había dicho que él ya no iba a hacer más. Sin embargo, dijo, ay, me gustó cómo terminó la historia de esta. Me siento que el personaje puede dar más. Sí, así que estaría dispuesto a hacer más películas. E inclusive, se atrevió a sacar el rumor de que le gustó salir chulón, déjalo bien. O sea, le gustó salir ahí chulón, que se le vieran las nachas ahí. Sin comentarios. ¿La vieron? Aquí están. Entonces dice que... En entrevista. Como continuación a Wolverine 2, podrían hacer la historia de Old Man Logan, que no la he leído. No sé si alguien de ustedes... Terraform. Que sí tenía una granja. ¿Y te gustó? En la granja tenía... No. Es de Mark Miller, o sea que... Es más, lo que le gusta es el shock. ¡Shock no! Entonces cabal ves... Ah, Hulk es caníbal. Oh, qué bien. Mm. No sé quién... Se murió horriblemente. Ah, qué bien. No es así como esa que tenga mucha esperanza en la humanidad. Ok. Aparte de eso, el director de Godzilla lo han llamado para que haga una película Star Wars, pero uno de los spin-offs. Y que se come. Y Godzilla versus Bambi. Uh-huh. Y bueno, la última... No, si es que ahí la noticia era de que la Mara decía, bueno, si va a ser Godzilla, perdón, si va a ser uno de los spin-offs de Guerra de las Galaxias, no va a tener tiempo para Godzilla 2, y nos gustó Godzilla 1. Pero ya dijo que no, que ya está todo arreglado. Y que o sea, sí va a ser Godzilla 2 él. Él siempre está así apuntado para Godzilla 2. Pues que fíjate, si querés aquí amarramos con los rumores de Star Wars. Ponga el músico. Ah, bueno, espera. Entonces, antes de que... Señoras y señores, tenemos para ustedes un... En pianito. Adelante, hombre, toman cuál es el rumor de Star Wars. Bueno, el rumor de Star Wars ya lo dijo Julio, ¿eh? Y lo volvió a decir. Ese no es rumor. Bueno, decilo vos. Sí, eso no es rumor, sino que ya algo es... que se repite tres veces se convierte en realidad. O es Beetlejuice. Que... Pasitas chulo, ¿no? Pasitas chulo. Este Gareth Edwards, o sea, va a dirigir uno de los spin-offs de Star Wars, que va a ser escrito por este tipo que se llama Gary Guita. Gary Guita es el mismo que escribió los scripts de The Book of Eli, que buena movie. Uh-huh. After Earth, que no fue muy buena movie. Momento, que After Earth no fue Shalamaheha. Pues el script. Él fue el director, no lo escribió. Ah, okay. El screenplay lo hizo. Y también es el que ha escrito para los juegos de Walking Dead, no sé qué tal serán. O sea, pero vemos que el tipo sí. No ha habido buena reseña. Ahora, lo que me hizo clic de lo que ustedes están diciendo, de que sí va a ser la nueva de Godzilla, que no sé para cuándo va a salir, no sé. Es porque los rumores se están tirando más a que él va a trabajar en la de Solo. Y la primera que han anunciado supuestamente es Boba Fett. Entonces, como que le daría un par de años más para empezar a trabajar, si es que lo que yo estoy pensando en el orden es el correcto. Bueno, Godzilla, deja verla. El plan supuestamente 2015 es episodio 7. 2016. O sea, van a estar intercalados los spin-offs. Entonces, 2016, Boba Fett. Boba Fett. 2017, episodio 8. 2018. Y 2018 sería Solo. Solo. Ajá. O sea, tiene más tiempo. O Yoda. No va a ser Yoda, sino que no, supuestamente es según el orden de los rumores que salieron la semana pasada, era Fett, Solo y Red Five. Ok, va, entonces tiene 3 años ahorita. Sí, tiene. Un poco más de 3 años. Tiene un poquito más de 3 años. Y como que ya comenzaron, porque sí, lo que sí ya es oficial, porque dice, de acuerdo a un press release que hizo Lucasfilm y Disney en mayo 22, o sea, la semana pasada, que ellos ya están trabajando en una de las secuelas. O sea, estos bichos. Y se rumora, eso sí ya es un rumor, que va al fin salir la escena que se estaba esperando, no sabía yo, eso fue nuevo para mí, la escena que se estaba esperando que saliera en episodio 3, de, por eso es que lo han amarrado con esa película, de cuando se conocen Han Solo con Chewbacca. Entonces, entonces eso sí tiraría de nuevo al rumor de que esperemos que la película de Solo se trate de un joven Solo, y no de Harrison Ford ahí, que ya no se puede ni mover. Están en el baño a la par. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Solo. Lástima, se fue con eso. ¿Tienes papel? Al stall de la par. Así es que esos son los rumores, el rumor de esta semana que Right, nice. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega fabuloso fricasoido episodio. Pues ya no puedo hablar. Comics. Tengo un mini review también de película. Ahí, si después. All right. Vamos a dar primero el cómic leído esta semana de Don Julius y después regresamos al tipo. Ok. Gracias. Mira, lastimosamente leí otro de los... No lastimosamente, o sea, vos no, leíste el título. Esto ya es morbo. Sí, eso es porque... Es que este es de los Free Comic Book Day. Sí, Free Comic Book Day. Algo malo hiciste. Y lo peor es que lo leyó porque pensó que era asociado al episodio de Hentai. Ah, sí. Por el título. No, nada. O sea, algo malo hiciste y te estás autoflagelando. Fanboy Comics, en mi vida había oído esa casa publicadora. Le hizo el sueño al creador Sebastian Kadelic, que me imagino debe estar bien orgulloso, y él es entusiasmado por haber tenido esta idea y que alguien le hizo el cómic. Contrató a 3 diferentes escritores, bueno, un dibujante, el Sebastian propiamente, además de John Bryn y Lindsay Colquhoun. Lindsay Lohan. No, no. ¿Cómo? Ah, no. Lindsay Lohan. Espérate, lo escribieron entre tres personas. ¿Y por qué necesitaron tres para escribir esta babosada? Es que uno escribía los pingüinos, otro escribía los... ¡Wow! No, los zarigüeños y otro el versus. Es que uno escribía, el otro lo borraba y el tercero volvía a escribir otra vez algo mejor. Sí. Bueno, el cómic se llama Pingüinos contra Zarigüeyes. Bien bueno. Uy, lo vemos. Es un cómic en blanco y negro. Ah, por eso los pingüinos. Que salen unos pingüinos, ¿cómo sabes si son pingüinos? Deformes. Pero unos pingüinos feos. No deja colores, pero son y pingüinos. Y tiene el problema. Y los pingüinos están ahí en un... No están en el Ártico ni en el... No, los pingüinos no, están son, en el cómic. Son antárticos. Sí. Ese es el color pero de los están pingüinos. En un, en, están en un SeaWorld. Plumaje variado. De los... No tienen amarillito. Sí, aquí. Tienen amarillito. No, y las patitas también. Son amarillas también. Pero son azules, hace el caso que están en una jaula de un SeaWorld, un acuario o algo así, o un zoológico, y de repente cuando los humanos se alejan... Esos son los de Madagascar que les tiraron de lo mismo que pasaba las tortugas ninja. Atacan las zarigüeyas, pero atacan con espadas, estrellas ninjas, nunchucks. Que nunca han visto una zarigüeya con estrellas ninjas. Los pingüinos se defienden con uses. Pero casi solo se defienden con eso, no atacan. No ataquen. Y quieren matar al emperador, que es el jefe, porque no, no todos son pingüinos emperadores, solo hay uno que es el pingüino emperador ahí. Y de veras, qué mal dibujado. Mira, y qué fumada la de ese huevo. Mira, para... este cómic te está reemplazando alguna información útil, creo yo. Mira, pero... No lo hubieras leído. Pero voy a lo que siempre se nos viene... La pregunta que siempre se nos viene a la mente cuando vemos algo de este calibre. ¿Cómo putas convenció a este cabrón a alguien que le hiciera y que vendió este proyecto? Suena a que lo hizo y aquí completo y aquí está. Mira, necesitamos una babosada para regalar en Free Comic Book Day. Y es lo peor. Vos vas a regalar en ese día algo... Un buen producto. Un buen producto que vos sabes que lo vas a poder mover y le va a interesar a la gente. Que te va a traer gente, que te va a dejar picado. Y, ay, quiero ver cómo sigue esta historia. Sí, porque no quieres saber cómo se van ver. No, mira, ahí sale el pingüino francotirador y después te comienzan a contar una historia complicada que los pingüinos tienen una base subterránea donde tienen trajes robóticos, una mega pantalla. O sea, tienen el... respondeme esta pregunta. Dime. Si esa misma historia no hubieran sido pingüinos contra possums, como dijimos que era zarigüeyas, sino que hubiera sido... humanos contra marcianos o humanos contra otros humanos, ¿te hubiera gustado más? No. No. Pero tampoco te gustó más que fueran pingüinos contra zarigüeyas. Lo único interesante de la historia es que no te plantean que ninguno de los dos bandos es el bueno y el otro el malo. Simplemente ambos tienen intereses bueno. creados y ambos tienen razones por las cuales estar peleando. Entonces, como que te está indicando que en algún momento va a haber algún grupo que se va a hacer amigos, se van a hacer cheros y van a encontrar algún enemigo común y se van a juntar, algo así. Porque de repente los pingüinos contraatacan para vengarse, matan un montón de zarigüeyas y se quedan secuela, llorando. Los pingüinos contraatacan. Sí. El retorno del pingüino. Y la tercera, el retorno de los zarigüeyas. No, y las zarigüeyas son bien... bien ¡Ey, está con Lorbi! Y ya te están anunciando que en junio sale el volumen 1, o sea, la recopilación. Y ya trae paperback. Puta. No vemos, así que manténganse alejados. All right. Bye. Bueno. Next. Antes de continuar con el mini review que nos tiene preparado nuestro amigo Britoman. Es mini review / descarga frustración. Sí. Queremos agradecer a nuestros amigos que están en el IRC. Ahorita hay una orgía que hay ahorita ahí en el IRC. Ahí están un montón de amigos. Ahí está Bardiel, está Chuy, Dark Knight, está Fulano. Lo malo que no veo mujeres. Man. Edmundo, Enrique. Un sausage. Fanboy. Gordis. Ay, Gordis. Yellow. Kuro X. El Oscar. Los Thor. Mario MW. Necron. Peruano, ¿qué? Peruano Online. Puro Zambrano. ¿Dónde estará ahí? Sanisras y Sixpack. Así que un saludo para todos ellos. Saludo, Mara. Y ahora sí. Pero man, bueno, es? Tengo una mini review / descarga de frustración. Mi padre y sus películas atacó de nuevo. Ah, nice. Nice. Y ahora Después de que me lo propuso por 2 días consecutivos, al fin acepté. O sea, te costó convencerte. Sí. Enrique Acosta, orgía. Entonces, todo con el trasero contra la pared. No pierdan de vista los demás. Arma en la mano. Porque vi la película nueva, bueno, nueva, resultó que era del 2013, uh-huh. Pero ahorita la están dando en el cine aquí. Animada de Tarzán. ¡Ay! ¡Huele a gran dinamita! ¿Quién te manda? Sí. ¡Qué mierda! Espérate. 3D, ¿animación 3D o es animación tradicional? Mira, no sé si llamarlo animación y no sé si llamarlo 3D, pero quisieron hacerlo así. ¡Oh, my God! Mira, para empezar, diseño de personaje, cero. O sea, trataron de hacer... ¿Es francesa o...? No sé. A ver. Trataron de hacer... ponerle el diseño, o sea, este que sea un niño, este que sea un hombre, este que sea una mujer, punto. Ajá. Movimientos, puta, horrible. Lo que sí estaba bueno era cuando hacían, ponerle tomas así de la selva y que veías cómo se veían los árboles y la vegetación. Eso se veía bien. Realista, caricaturesco, estilizado. No, lo trataron de hacer súper... Realista. Ah. Pero y es alemana. Realista, pero en tal vez en la anatomía del personaje. Los trataron de hacer anatómicamente correctos. Ajá. Pero horrible, o sea, puta, o sea, se veía... Todos tenían la nariz así para arriba, como que le habías amarrado una cinta... Un tape desde la punta de la nariz hasta la frente. Todos eran igualitos. Mira, horrible, no tenía sentido la historia. Mira, pero no era que había alguien quería sacar un meteorito. Energía. No, mira, andaba buscando un meteorito que había caído. Nunca te dijeron qué putas hacía el meteorito y por qué lo quería todo el mundo. Pero mira, una babosada tan horrible, tan sin sentido, la historia tampoco tiene nada que ver. Así es que Mara, si sus... Es Eva. Sí. Sí. Si sus hijos, hermanitos, sobrinos les piden que los lleve a ver esta película, puta, hagan lo posible, porque no. Por favor, no pierdan el dinero, no pierdan el tiempo. Juela, de veras, ¿qué les pasó a la nariz? Es que son monos. Mira, y ahí por ahí sale... No, hombre, el Tarzán. Pues sí, por ahí se sale... la aplastaron porque... La mamá, la que estaba viendo era la mamá de Tarzán. Después sale... la Jane, que es idéntica a la mamá de Tarzán, o sea, está mal trip, da. Qué yuca. Y para empezar, el Tarzán se pierde cuando ya tenía como 12 años, cabrón. Yo no sé cómo se le olvidó leer y toda mierda. Bueno. Era bien topado en el colegio. Sí, yo, después de los 3 meses de vacaciones que yo tenía a final de año escolar, yo creo que hasta amarrarme la cinta en los zapatos se me olvidaba. Sí, la animación está medio rara, ¿sabes? El movimiento. Sí, no, horrible. Personas. Así que, Mara, no pierdan el tiempo, no pierdan el dinero y no pierdan neuronas en eso. Bueno, ahí estamos. Cool. Señoras y señores, continuamos. Entonces, este mega fabuloso episodio, creo que, a ver, tú, check. Ok. Vamos a sacar el gatillo. Ahí está. ¡Kimochi! Le gusta cuando le abrimos ahí al gatillo. La jaula. Del pose. Me gusta que le haremos el pose porque, señoras y señores, vamos a empezar a hablar acerca de hentai. Este es nuestro episodio número 409, así que vamos a hablar de hentai. Pues sí, hombre. Dale, Omar, empieza. Empiezo yo. Bueno. Medio descarga de frustración, medio recomendación. ¿Y cómo? Sí. Sí. Güey. Espérate, quiero oír eso. La más beneficio de la ¿Te acuerdas hace un ratito cuando hablé de que una película chula, pero bien pendeja? O sea, básicamente eso de es todos los hentais, o sea, en realidad... No, algunos que no son ni tan chulos, que digan. Sí, exacto. Bueno, este es uno de esos. Tan hermosos. Este se llama Discipline. Discipline, sí. Sí, no, se llama Discipline. Discipline. No, hombre, no es no, que vos no sé el que tenés no, que no decir. No es un comando. Discipline, sino que se llama... Sí. Se llama Discipline. Es un... está basado en un juego interactivo. Ajá. Aparentemente este era uno de esos juegos interactivos. Un juego, esos juegos japoneses interactivos donde interactuas. Con, eso como de dating games. Ajá, cabal, dating game, así, una onda así. Para PC. Más como Visual Novels. Ah, ok, entonces. Era Japanese Hentai Interactive Fiction Computer Game. ¿Verdad? Entonces, ¿sabes qué pasó cuando estás viendo ya la película? Los episodios, son 6 episodios. ¿6 episodios? Sí, cabales, también. ¿Necesitas 6 episodios para la gran historia o...? Es que es una historia... ¿O en 2 episodios ya contas todo, digamos? Es que es una pisada, ¿eh? es que bien, a mí es yuquísima. Bueno, para, okay. Más que nada la parte del arte, quiero decir. Adolece del hecho de que trataron de hacer el dibujo, el arte... como que si estuviera viendo en una pantalla de computadora. Mm, o sea, okay. Que los trazos bien, bien delineados, o sea, no ocupan mucho shading, que sea sutil, sino que es bien deliberado los trazos. Entonces, hay algunas partes de la anatomía femenina que en realidad no tenés que ser tan explícito en los trazos, ¿me entendés? Entonces se ve feo, se ve horrible. O sea, eso no hay que verlo, hay que pisarlo. No, es que lo puedes hacer con shading, no tenés que venir a hacer tantas tonteras. La cosa es que, bueno, el arte en sí adolece bastante de eso. O sea, los personajes son medio raros, se ven raros porque bien grueso los trazos. Ajá. La historia es de... Sí, grueso. Sí. La historia es all over the place. O sea, empieza siguiendo a un muchacho que lo acaban... Llevan corriendo rápido. Sí. Que acaba de ingresar a un colegio que anteriormente era solo para niñas. Solo niñas iban ahí, como que de repente lo abrieron y ahora ya permiten que sea... Que las niñas la abrieron también. Que sea co-ed. Es que había que abrirla. Sí. Este chico, como es el primer hombre que ven todas, naturalmente, como es en Japón, todas las mujeres quieren pisar con él. Ah, pero él no quiere con ninguna. Ah, no, él está ahí para aprender. Y no para... Yo puedo más pendejo. Y él se llama Pizuke, ¿vale? Sí, sí, no sé cómo se llama. Se llama Eunuque. Pues soy sincero que ninguno de los nombres... No te preocupes. Takuro Hayami se llama. Takuro. Takuro Hayan. Takuro Hayan. O Tapudo Hayan. Takuro Hayan. Es un boarding school, o sea que tienen que dormir, tienen dormitorio y toda la onda, ¿no? Okay. La cosa es que el chico este llega a su dormitorio donde van a estar ahí sus roommates y toda la cosa y pues le tocan 3 chicas. Ah, ¿lo tocan? Pues, sí, casi que inmediatamente. O sea, él entra, roommates. El dormitorio sí. Es mixto. O el es error, la clásico historia. Y después sorprende que sea hentai. Acordate que este es... Un hentai, número uno, pongámoslo en ese contexto de que aquí inmediatamente todos van a pisar, o sea. Pero la cosa es que este chico llega, acaban de establecer esto de que van a haber hombres en el colegio. Entonces, naturalmente, los hombres... botando los juguetes sexuales. Sí, sí. Qué bien que dijiste eso porque nomás entra el chavo, está una de las chicas con las que están en el mismo dorm de él, masturbándose con un vibrador, ¿verdad? Enfrente del chavo. Y él como que sí, qué onda, hola, ya no vas a necesitar eso, mamor. ¿Qué ondas? Ya vin. ¿Qué es esto? Y es más, ya me vin. Se afligió, tengo competencia. Sí. De ahí viene la otra chica que anda caminando por ahí desnuda también, como natural. Y él está en el mejor lugar que he visto. Esto es Disney. Yo cuando voy a Japón siempre me chulo nada inmediatamente. No me llega. O sea, como que eso es esperado. La cosa es que es... Escuchan la pese que va a Japón. Llega y se las coge a las 3, básicamente. Y detecta. Oh, bueno, no fue tan pendejo, entonces. Pero al mismo tiempo. Es que fíjate que ellas se lo cogen a él. No sé si mejor lo digo así. El resultado es el mismo. El chavo, él llega así como que, hey, ¿qué onda? La chica estaba churona, la otra estaba masturbando. De ahí llega la jefa. La que jefa. Es la de es que hay una que es como la jefa del dormitorio, ¿no? La jefa del dormitorio, que es la que la tipo la que sensei la madame que regaña a las otras dos. Vos no seas chulona, vos no sé qué, no sé qué. Se lleva el bicho y inmediatamente le baja los pantalones y le empieza a chupar el piripipi al chero. Ah, quedó corto. Entonces como que alright, y después pues termina de jugar con él y después la otra se la coge y después la otra pasa por todas. Pero, ese es el primer episodio. ¿O eso ya vamos por la mitad de la historia? No, hay, son seis episodios. Pero el primer episodio, básicamente. Puedes resumir los demás, creo. El primer episodio, básicamente. Sí, se lo puedo resumir todo. O sea, el bicho la resumió, va. Se la resume a todas. La cosa es que todas quedan como apantalladas porque el Chero tiene una virilidad excepcional. Como proezas sexuales, el tipo. Como natural, es en todos los hentais también. El chico puede eyacular miles de veces y cada vez que lo hace es para cada una de ellas una gran fantasía sexual y les resoluciona todos los problemas el hecho de que este Chero... O sea, el tipo eyacula polvo de de unicornio. Sí, unicornio. Del unicornio, sangre. Salen arcoíris del unicornio. Sí, cabal, del culo del unicornio. Así, un arcoíris paloma. Pero una paloma arcoíris. No es de Castilla, entonces. No. La cosa es que hay un grupito adentro del colegio que es como un club social que se ha formado ahí. Y te das cuenta que una de las chicas que es de las principales del club este, de alguna forma se entera de que este chico tiene poderes así de coger rico. Bueno, te cojo rico. Tiene una potencia sexual así medio. Japón, medio te cojo rico. Tiene una potencia sexual fabulosa, entonces ella quiere experimentar eso. Pues no, como que ella quiere que el chero este entre a la sociedad secreta de ella. Que se la dé a ella, sino que lo quiere tener como recurso del club. Es como ella tiene unas, no sé, no acuerdo si era la hermana de ella que se llamaba Luna o no me acuerdo cómo el nombre de la chava. Leona se llama la chera. Okay. Y ella quiere que, pues presentárselo para a Leona, quiere llevárselo a este club social que después te das cuenta que es una cosa, como un club así medio de esclavitud, de... Sadomasoquismo, una onda esa. No, ok. Yo te iba a decir una fraternidad, pero veo que no andan por otros rumbos. No, está mal. Y todos los... Cabal, y los castigos de la chera cuando otra se porta mal, son unos castigos sexuales. Chuca, ¿verdad? Que con strap-ons. Con el Galactus y todo. Cabal, con el Galactus. de aquí hasta acá... Las del dorm saben que este club social, whatever, anda en malos pasos, entonces ellas no quieren que este chero se meta en ese subclub social, entonces ellas andan viendo cómo lo protegen, ¿verdad? Para que él no sucumba a los avances de este club social que se lo anda cogiendo cada rato que puede. Y para protegerlo lo quieren dejar cansadito, así. Se lo cogen, básicamente. Ah, okay. Sí, tenés, exactamente. Ah, okay. Entonces ella, como quien dice, tratan de seducirlo más. Los planes empiezan y terminan cogiendo. Sí. Okay. Son buenos planes. Son buenos planes. Sí. Me ha servido en el trabajo varias veces. Más. Aquí es donde. Tu jefe no hoy. Este comán trabaja en una fábrica donde hay 1,000 fábrica, operarias. Fábrica de bebés, no. O sea, se ve que este pide cantidad, no calidad. Bueno, aquí es donde se empieza a poner... Pregunta, ¿las esposas de los Kiko saben que se está grabando este episodio? Sí, sí, sí. Claro, ¿saben que estamos grabando? No, el contenido precisamente. Lo bueno es que no oyen los episodios. Sí, sí. No, yo con mi esposa lo estuvimos viendo, el show, ¿verdad? Sí, pues como que... No. Y vos así, ¿qué onda? No. Ok. Al televisor de fuera. Me voy a ir al estudio a verlo porque así lo tengo que ver para el show. Es tarea, le dije. Tarea. La cosa es que, continuamos. De aquí se pone más inverosímil de lo normal porque resulta que este grupo de la High Society, de la Leona y no sé qué, Este no es club de leones, es club de la leona. De la leona. Ajá, sí. De alguna forma, los profesores... También están... Están como medio involucrados en este deschongue. Y... Imagino que las profesoras no son viejitas feas como las que me daban clases a mí. Los profesores. No profesoras. No hay profesoras. Entonces los profesores también se la tengan la picha. Hay una profesora ahí, pero que después te das cuenta que es más esclava que otra cosa. Es de la mera esclava de la leona, que lo tiene hasta con cadenita y toda la onda. Pero, como se está... O sea, que se hacía la leona que tenían que peinar. Cabal, como... ¿Cómo se dan cuenta de que las chicas del dorm están tratando de que este chero no entra al club de la sociedad. Entonces la leona se encarga de decirle a todos los profesores y un montón de viejitos de ahí que secuestren a las bichas estas y se las cojan entre todos. Ay, ellos no, no. Entonces, inmediatamente, pues estoy haciendo que se le caso a la leona. Entonces, cabal, se la llevan a la bicha y aquí sí no hay esa pila de que tradicional de los hentais de que hay que ir a rescatarla, que no sé qué. No, aquí nadie intenta ir a rescatarla, aquí se la... Aquí no había héroe. No, no hay héroe, no hay. Simplemente se la cogí y le eran pisadas todas. Pero cometen una... Bueno, se las pisan y todas las dejan ahí jodidas. Pero, o sea, para no tener plot, yo veo que lleva una historia bien detallada. La hermana la comprendió. La hermana de la leona. Las apuntas hasta los lleva haciendo el mismo. Ya topó la memoria. ¡Puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡No jodas! La otra chiquita. La leona. Como que parece un contrato. Te soy sincero que no me quedó claro la siguiente parte porque no sé quién fue. Porque apagaron la luz cuando cogieron. Él sabía un montón de qué mucho, qué mucho. En el sistema estéreo, hasta de arriba y abajo, lo oían. No solo era de que el columpio que tenía. Eso ya no sabe. El zorro lo tenía confundido. Aquí medio le perdí un poco la pila, la onda, porque la que supuestamente le estaba ayudando a la leona para toda esta cosa, de repente los viejitos como que se vuelven medio locos y se la cogen allá también. Está bueno, está bueno. O sea, entonces, bueno, se la pisan. El problema era tener ahí a raya a los viejitos. ¿Ah? El problema era tener a raya a los viejitos. Ellos salieron con todo. Le ponían a raya a los viejitos. Como que era el gallo aquel del chiste que estaba acostado. Viendo los sopes pasar. la cosa es que al final te das cuenta. Bueno, pasa un montón de desvergues todavía. Así siempre cogían pisándose todo el mundo. Llegas a un punto donde te empiezan las chicas estas descubren que el club social de la leona es un club en el que han como que logrado esclavizar a la mayor parte del colegio. Y las tienen en un edificio enorme que es parte del, el papá de la leona es el dueño de este edificio grande. Y ahí llegan dignatarios, llegan diplomáticos y toda la cosa. Y todas las bichas del colegio están ahí haciéndoles favores sexuales a todos estos cheros. No, eso es bien fantasía porque las cosas no existen. No, no existen. Diplomáticos y toda la cosa. Solo en Japón. Ahí sí. Sí, tal vez. Vean, sí. Porque sí, en estos países no. No, aquí. Entonces, se arma un... Aquí es donde se... También, de nuevo, vaya... Estas cosas medio extrañas que las tres pichas estas dicen, no, tenemos que hacer algo para tomar fotos, tomar evidencias y poder que esto salga a la luz. Ah, entonces se meten ellas en cubiertas y las pisan. Se meten en cubiertas y cabal, las pisan. Pero... Sí, espera, déjame adivinar. Ajá. ¿Les empieza a gustar? No. No. Ah. Bueno, pues, así, es que eso pasa de que, ya les gusta y hasta sí. Uno, o sea, entran... Participan. Se logran escabullir. O sea, no les tiene que ser mucha fuercecita. De repente hay soldados. Hay soldados que están protegiendo este complejo, este edificio Paloma, donde están. Ellas están corriendo y de repente, puta, aviones, tanques, armas, Gundams, un montón de babosadas en el sótano de esta volada. Los aviones en el sótano. Sí, sí. Yo todo esto, puta, que ahora cambié canal, ¿verdad? Porque esto no era así. Y ves a las mismas cheritas que habían entrado, se habían vestido con leotardo rojo y no sé qué, pero bandana camuflajeada. Porque Dios guarde las fuera. Y las chichas de fuera, casi. Es que eran tallas chiquitas. Y un birret. De esos sombreritos. Birret. Y esto era para infiltrarla. Para infiltrar, sí, sí. Okay. ¿Y no andaban en duradores de alarmas? No. Entran y... Casi que de inmediato hay un montón de soldados ahí que como que agarraron uno copy-paste y los, y los multiplicaron, ¿verdad? Entonces, le dieron al estudio de animación de Tarzán que lo hicieron. Sí. Aquí Robot Man, ¿cómo que ya la vio? Ya la vio, ¿verdad, Robot Man? Dice que le da eyaculación precoz. ¡Ah, sí! Al chero este se le da eyaculación precoz. Eso no lo entendí. ¿Por qué le dio eyaculación precoz? ¿Le pasa porque le salió antes Robot Man. Lo que necesita. Porque el chamo... No, que... eso no es... cuando te vas es cuando tenés que... No existe. El chero este... It was right on time. Sí. El chero este tenía cabal, la super mega potencia esta sexual que podía ir y seguir cogiendo por horas y horas. Se le acabó. Y de repente con una profesora... El chavo no puede nada con ella porque en medio la ve y ya. Ups, o sea, estaba tan buena la bicha que... Se le fue. Entonces la chera, no, tendremos que curarte de esto y la única forma de curarte es coger. Y, ah, sí, claro. Y van a, lo intenta curarlo así a puro cogérselo constantemente por no sé cuánto. Esos chavos como que se quedan afuera de la... O sea, el tipo que empezó como el protagonista después se pierde totalmente, ¿no? Ya no vuelves. O sea, sale, pero está como que aparte en esto. Está cogiendo feliz por ahí. Sí. Para mientras, las otras chavas están con... Es que él está con la profesora, que es la que está como que esclava de la otra. Ah, ok. Pero los otros están tratando de infiltrar el complejo este raro. ¿Este es capítulo 2 todavía? No, ya vamos por el 5. Sí, porque... Ya va a terminar. Gracias a Dios. Bueno, sí. La cosa es que vienen estas... Pero no he oído mucho detalle de las pisadas. De veras que le no saltaba y lo paras. La cosa es que... sigo tratando... Fíjate que era lo que le decía al Chico Man, que yo vi los 6 episodios y después me quedé... Ya terminé de ver esta mierda y no me acuerdo nada del plot. ¿Cuál era el puto plot, verdad? ¿Qué trataba? Entonces, me duele la mano, pero no me acuerdo. No recuerdo nada, pero... Aquí estoy con esta zarigüeña. No recuerdo nada. Pero he pasado 3 días aquí encerrado. Y eso lo tonto también. Oh, no. Papi, tenemos hambre. ¿Quién es usted? La cosa es que... Entonces busqué en internet, ¿verdad? Y lo leí, y lo que te van diciendo en internet es cabal, a detalle, cada cogida. Pero después terminás y decís, puta, ¿y el plot, pues? Entonces, estoy tratando de condensar. Minuto 3. Minuto 4, coge. Sí. Cogen de esta forma, cogen de esta otra forma. Se estaba masturbando no sé quién. La cosa es que, estos cheros, estas chicas llegan, los agarran los policías copy-paste, pero los logran vencer a pura cogida. O sea, los cansan, básicamente. Uy, ok. Tienen weaponized pussy. Weaponized pussy. De ahí logran avanzar y logran tomar fotos y evidencia y toda la cosa, pero ahí las cachan. Y de ahí es como que básicamente se dan cuenta que las dejan ahí. O sea, ahí se quedan adentro parte del... ¿Le gustó como... No hay final feliz. No, para ella sí. Happy ending para el bicho cada rato. Ahí termina. Las agarran. O sea, que le toman foto, toman las fotos... Sí. Quedan adentro, no logran sacar las fotos. Y dice ahí a Robot Man, yo no entendí, igual el plot es inexistente en esa mierda. Exactamente. Pero la sigo viendo. Espérate. Y el bicho, o sea, no es que quiera saber qué le pasó, simplemente no sale, aunque sea dibujado ahí en el fondo, que iba caminando o pasando. Sí, es que al final te dan que lo tengan amarrado y lo estaban latigando. No, nada que ver, o sea, el chavo... Queda ahí, o sea, aparentemente no, sí recuperó su mojo. Ok. Pero ya sigue parte del colegio. Al final lo que termina haciendo es un... Y es parte del club. Lo convencen que se inscriba al club sadomasoquista. Sí, es que ya eso del club como que ya ni te acuerdan que existe un club porque ahora es una mega multicorporación que está haciendo estos desvergues y toda la cosa. Okay. O sea, da ese, se siente, cada se siente como uno de esos sueños raros que como que va evolucionando y ya no te acordás ni siquiera cómo fue que empezó. Bueno, pero estamos buscándole 3 patas al gato sabiendo que, sí. Que no, esto volador no tiene pata, la tercera pata, ya te dijeron cuál es. No es tercer pata, es lo malo. Sí, ahí está conectado el sensei. ¡Sensei! Vamos a darle volumen. ¿Qué onda, sensei? ¿Nos escuchas? Hello. ¿Sensei? Hey, ¿qué pasó? Hola, Sensei. ¿Cómo andas? ¿Apareciste? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos hablando? Ya grabando. Estamos hablando de la suciedad. Es que vi ese de las chuquenses. Sí. Sí. Ahorita le toca a Chico Man. Es que el unboxing de Chico Man me llamó. Okay. Espérate. Aclarando, ya vamos a hablar de la figura. Sí, porque me imaginé un pastel y salía Chico Man de adentro, güey. Sí, no. Dentro de un rato hablaremos del juguete de Chico Man. El siguiente hentai. ¿Qué es el que manejaba Fokker? Roy Fokker. ¿Este no es hentai? No leí, pero Omar Mann estuvo leyendo un par. Y está bueno también, es Sex Criminals. En los que logran parar el tiempo cuando cogen. Cabal. Fíjate que es... Pararon otra cosa y el tiempo. Es una historia escrita por Matt Fraction, el mismo que está escribiendo Hawkeye en Marvel. O sea, es un escritor reconocido. Sí, sí. Image. Y un dibujante en que en mi vida lo había oído, Chip Zdarsky o algo así. Chip Ahoy. No. Y te cuenta la historia de una bicha que precisamente cada vez que tiene un orgasmo, para el tiempo. Todo alrededor de ella se paraliza, pero ella puede caminar, tocar, investigar y se tardan se para un montón. Y lisa. Pero lo divertido es que cuando ella descubre ese poder es cuando ella es una adolescente que está jugando con ella solita en la tina y ella piensa que a todas las mujeres les pasa lo mismo. Pero que, ¿cómo es que está? O sea, explica que estaba jugando, porque si tuvo orgasmo. Se estaba jugando estratégicamente el chorro de la bañera. Apuntaba la presión de una forma bien planeada. Y como los chorros de las bañeras caen bien en medio, vea. O sea, sí, no tiene que hacer mucho esfuerzo. Bueno, he visto suficiente porn. No, porque cada rato sale eso en los porn. Entonces, es cliché. El primer episodio es ella rememorando. Es un flashback todo el cómic, pero diciendo que le trató de preguntar a la mamá, no le hizo caso. Trató de preguntarle a las compañeras, a las malas del grado y la mandaron a pasear. Trató de ir a la librería a investigar y la mandaron a pasear cuando pidió libros, cosas de porn. Y cuenta cómo ella va creciendo y se va dando cuenta que no, que solo es algo que solo le está pasando a ella. Que para el tiempo. Y hasta el punto, y ya cuando tiene su primer novio, que están juntos en la cama, para ella fue un problema porque llega el orgasmo y el fulano queda paralizado. Ya no puede seguir haciendo nada con él y se queda aburrida y el fulano ahí acostado a la par sin hacer nada. ¿Cuánto dura la pausa, eh? Fíjate que con ella no lo especifican. Ya. Da la impresión que son como 10, 15 minutos. Uh-huh. Es bastante tiempo. Hasta el punto, y creo que el primer cómic ahí termina, que en una fiesta en su casa, en su apartamento, encuentra a un chavo que es amor a primera vista, se le acerca, comienzan a hablar, y dicen, hey, este es magnífico. Se lo lleva al cuarto. Mi madre dice, ya... al cheque. Pues sí, ya a pesar que va a pasar. De ya, sabiendo que no van a llegar a más y en el momento culminante que lo pintan de luces todo raro, el cuadrito, el fulano sigue hablando y le dice ella, y al punto que ya se cae de la cama del susto y el fulano también se asusta y le dice, hey, vos, ¿cómo es que te moves? ¿Cómo puedes? Ahí termina. Sí, el bicho tiene el y mismo te poder. Cuentan que el bicho tiene el mismo poder y esta es la primera vez que encuentra a alguien con que lo puede hacer y que no queda congelada. Y ya te comienzan a contar la historia de él. La de él es más divertida, porque cuando él se da cuenta de eso, él se da cuenta que él es un poder que él tiene, lo primero que se le ocurre es ir a meterse al baño de un banco, se masturba, uh-huh, paraliza el tiempo, no para robar dinero del banco, sino que cruza la calle y se va a una tienda porno, Para llevarse película, juguete, libros. Pero dice que él cree que ha no robado tanta. No, es que así que... Como si hubiera llevado pisto y hubiera comprado todas mierdas. Tiene ya como 13 años. Entonces dice que él visitó esa tienda tantas veces que piensa que ha robado cientos de miles de dólares de la tiendita. Aunque la mayor parte dice que los artículos los devolvía en la siguiente visita. Y también te comienza a contar todos los problemas que tuvo con sus novias, etcétera, etcétera. Y este sí, el tiempo que él detiene el tiempo, el intervalo, es el periodo refractorio. ¿Cuánto tiempo se tarda en estar listo para comenzar otra vez a coger? Ese es lo que él le dura. Entonces, uh-huh, si él se excita nuevamente, y ese es como el punto débil, porque si algo lo excita... Todo comienza a moverse nuevamente. Mara, así que hemos topado el líder que ustedes sí que son chucos, Mara. Chucos. Bueno, continuamos. Entonces, llega el punto que establecen una relación, él comienza a llevarlo a la tienda porno, es la primera cita, que por cierto se llama Cumworld. Come world, yeah. Y comienzan a joder en la tienda, cambiar de posición los libros, las películas, todos los juguetes se los meten a la mara encima. ¿Qué más pasa? Bueno, llega a un punto en la historia en que ella tiene un problema porque la librería, para la biblioteca para la cual están trabajando, el banco va a quitar el edificio porque no pueden pagar sus deudas. Y él trabaja en ese banco y él odia su trabajo y odia a su jefe. Así que le propone que comiencen a congelar el tiempo en forma estratégica en diferentes sucursales del banco y en cada ocasión robar una pequeña cantidad de dinero. Y así ella comienza a pagar la deuda. Uh-huh. Y ya cuando le falta como el último robo va a ser en la central del banco, pero les caen encima una policía especial que es como la policía del tiempo, algo así, o una división de la policía que dicen que ellos no los congelan. No se congelan. Entonces, ya no les sigo contando porque la historia es muy buena. Ya publicaron el primer volumen, los primeros 5 juntos, y creo que sigue la publicación. Comenzó en el 2013. Es de los cómics que fueron mejor recomendados el año pasado. Y estaban en precio especial en Comixology. Podías comprar el volumen 1 completo. Era, creo que por $5, una cosa así. No está mal. ¿Qué tal el arte? Mira, ya. A ver, este arte aquí, cuando lo ves con ese montón de... Es que está para de luces, los orgasmos. No, es cuando ya congeló el tiempo. Uh-huh. Vamos a ver algo... No, está como bonito. Y cuando empieza... Mira, no es súper chivo, pero tampoco es... Sí. No es guácala. Tiene un montón de historias. Ah, esta parte es divertidísima. Cuando ella está chiquita aún, nuevamente le va a decir a la jefa de las chicas malas, de sus compañeras, que le explique qué es eso el sexo. Entonces se la lleva al baño, te voy a explicar. Entonces... La fulana lo que le comienza a dibujar son posiciones, pero aquí se han dado gusto inventando un montón de posiciones. Nada que ver, y hace de caso que las están dibujando. Con un papel, una bolsa de papel. Mira, aquí le están metiendo como canicas o popcorn. Sabe por atrás. Al punto que ella dice, después de eso, en mi vida quiero saber más que sexo. Son los Reese's Pieces, parece que le decía el de E.T. Sex Move, que le mete los Reese's Pieces en el culo al chero. Ah, ok. A través de la cabellera. Eso sí tiene que ver. Eso está cagado. Sí, lo tienen que ver, pero hace de caso que se lo está explicando así con dibujitos de palitos las personas. Stick figures. Stick figures, gracias. Y very stick figure. Mira, es cómico ante todo. La historia es cómica. Tiene un poquito de romance. No, tampoco te lo le voy a, no es como para que te lo deje a la novia. De buenas a primeras. No, no depende, tener, va, tal vez. Va, de, si tu novia debe tener cásate ya, cásate. Gustos muy especiales. Como... también buzos, que es medio explícito. No. Y si le gusta a tu novia, cásate. Y si no, preséntalo. Como los memes esos de Geek Speed Dating, no sé si lo han visto. No. De que sale, está un tipo y una tipa sentados en un lugar así tipo speed dating, así uh-huh. de citas rápido. De citas. Sí. Y viene el tipo y le dice a la chica, vaya, yo me muero, ¿qué haces? Y la bicha, juntar las Dragon Balls. ¡Ella es! ¡She's the one! Está bien. Ok, Tico. Bueno, este siguiente pues tal vez no es tan divertido. Pero ni modo. Es divertido porque la historia sí, realmente no tiene sentido. No porque un poco deprimente por el tipo de historia. Es así como Discipline en el sentido de que no hay final feliz tampoco. Yeah. O sea, agarran las bichas, las cogen, las usan y quedan en esclavitud eterna. Pues, y vos decís, puta, uh-huh. Estos japoneses odian a las mujeres, de verdad. Sí. deja ver. Es que tiene un nombre larguísimo esta osada. Welcome to Jamaica, man. Have a nice day. casi. De a ver, ¿cómo es que se llama oficialmente? Es tu volado. Te digo. Uy, ¿qué se hizo? Aquí está. Se llama... se perdió. Kuroinu, aquí está. Kuroinu, Kedakaki, Seiyo, Wahakudaku, Nisomaru. enorme título. Este lo estuvieron pidiendo hace poco. Sí, le faltó. Sí. Mira, este es de una tierra de fantasía. Uh-huh. Empieza el primer episodio. Y ya está una como elfa que la tienen capturada y que ya se la van a coger. Entonces, en lo que se la están cogiendo, te está contando una narradora así, te dice, sí, que esta es la tierra de Eostia, se llama. Eostia. Que al norte de esta tierra vive, hay un castillo que se llama el Castillo Oscuro, donde salen todos los demonios y todo. Y la jefa de este castillo es la Dark Queen, que tiene poderes increíbles. Que esta tipa se puede hacer lo que quiera con la magia, que paloma es, bota, sí, pégame un hijo. Pero ya inicia la historia y la elfita que tiene capturada es la subalterna de la Dark Queen, que ya está en prisión. O sea, la Dark Queen ya está en prisión. O sea, saber cómo putas la derrotaron a la villana todopoderosa que amenaza todo un reino. Ajá. Pero ahí ya la tienen ahí. Ok. Entonces, sale que, bueno, primero se cogen a la elfita esta, un sexo ahí todo acrobático, que entre varios gigantes se la dan. Ojalá. Y después le toca el turno a la jefa, pues a la Dark Queen. Uh-huh. Bueno, ahí también te siguen explicando, si entre medio de la cogezón. Y te dicen de que el que las tiene atrapadas es un mercenario. Que trabajaba para las que lo oponían. O sea, no sé qué puta está haciendo el mercenario ahí, pero se volteó la tortilla y dijo, no, yo voy a tomar control de esto. Ok. Entonces él hizo así como tratos con los gigantes y los duendes y los ogros de la bicha esta y ya los tiene, ya la atrapó de alguna forma. Ok. Vea, entonces, ya cuando traen a la Dark Queen así, va, hoy sí, mi amor. O sea que las atrapan para pisárselas. Ajá, es que ya te voy a explicar después. O tienen que pisárselas para disminuirles el poder. Va. La cosa es que el tipo este, ahí, no sé si es en este que te lo explican o ya el siguiente episodio, pero eventualmente te explican que el tipo lo que quiere es conquistar este país, este reino, porque lo que quiere es establecer el imperio del sexo. Ah, sí, sí. Va, que eso cualquiera. Todos hemos tratado de eso. Sí, sí, yo fallé hace... Sí, sí. 3 años. Sí, yo también. Entonces, cuando me casé dije yo, este es el imperio del sexo. Sí, y nada, ni me... Pero no, rapidito, votaron la monarquía. Y hubo regicidio ahí. Sí, no, ya hicieron elecciones, así, toda la onda. Ya democracia. Sí, sí, ya jodieron todo mi régimen. Un sistema comunitario. Sí, sí. Todo. Bueno, entonces, bueno, la cosa es que la chavita esta... Se la tratan de coger y ella, ay, los mismos gigantes que se habían cogido a la subalterna. Ajá. Y viene ella y con sus poderes mágicos agarra un báculo. ¿Un baque? Nalga. Chanfle. Que era el de ella, que lo tenía así como que, metido por algún lado. Entonces, bueno, mirar a dónde. La onda es que saca rayos de eso y hace mierda a los gigantes. Pero, eso no sé por qué putas la deja ahí toda debilitada. Entonces ahí se va a poner al piso. Sí. Entonces la agarra, pero viene y dice, no, tengo todavía fuerza para hacer un último hechizo. Y ring, y hace un su volado de que le sale un como tatuaje aquí en el estómago. Y entonces dice, va, con esto... No, no lo pueden coger. No me van a... No van a coger. A desecrar así, algo así. Ajá. Y se ve que cabal se le están cogiendo. Y viene el tipo, ya, se eyacula. Y después solo ves que el esperma de vuelta a la verga del tipo. Y güey, puta, ¿qué está pasando? Ajá. O sea, el hechizo tan palomísimo no prevenía que se la cogieran. No prevenía que se la cogieran. Y tampoco prevenía, o sea, solo prevenía por la... Por allí. Por allí. Ajá. O sea, que se la empezaron a coger por otro lado. Cualquier otro edificio era campo abierto ahí. Era... No feria. Era como muy efectivo. No, el hechizo no. No, y lo peor es que cada vez que se la cogía... Ese como que lo hizo... Harry Potter no lo hizo la Hermione, ni ver. No, made in China. En China cogen bastante. ¿Ves la población que tienen? Si no funciona. O sea, ahí. No compran condones hechos en China. Sí, cabrón. bueno, entonces, y lo peor es que cada vez que se la coge, se va desvaneciendo un poquito más y más y más. El tatuaje. A la gran puta. Es cuestión de tiempo, nada más. Entonces, al final solo viene el tipo y le dice a un mago, Mira ahí el bicho. Y esa mierda que lo borra. ¿Cómo que? ¿Te quieres tratar de conectar? Quiero oír estas historias, sensei. Pero, no, no se puede conectar. No, yo creo que las quiero oír, pero llega la esposa, ¿verdad? Y los niños. Sí, vale. Vaya a dormir, mono. Bueno, entonces, al final le dice un mago, ¡ey, mira! Hace el hechizo, bla, bla, y él solo, y un mago que había estado parado hacia la par del trono del Bolt, todo el episodio. Ahí medio lee en su libro, que desaparece el tatuaje ese mierda que tiene ahí. No. Y ese tipo jamás vuelve a aparecer en el resto de toda la serie. O sea, no, pues sí, ya hizo lo que tenía que hacer. Bueno. Decidió solo hechizo para los meses. Así, hombre. Que sí iba a desaparecer eventualmente, pero bueno. Entonces, bueno, viene el tío. Y lo único que tenía que hacer es seguirse la cogiendo. Sí, y entonces, ¿para qué puta? No sé. Entonces, viene, se le siguen cogiendo hasta que al final, tanto ella como su elfita subalterna ya están así como que, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué no me voy a coger? O sea, ya quedan ansiosas. Ya quedan directas. Ya quedan directas. Entonces, de ahí son otros tres episodios. o sea que ya terminó. Ya no, le gustó. Y después es como que, sigamos cogiendo, pues todo. Mira, es que lo pues que sí, pero yo pensé que eso iba a ser el final de la serie. Dentro de la narración te cuentan de que esta chava, que es la Dark Queen, que es la mala de ese reino, hasta ese momento que ya la derrocan y la enroscan. Y entonces, opuesto a ella, había una alianza de siete princesas, que eran como que las princesas de sus respectivos reinos. Todas pisonas. No. Era una... Pero ella le toca. Sí, les toca. Entonces ellas eran las que defendían el reino de la Dark Queen. Pero ahora vienen estos tipos, toman el control de todo lo que tenía la Dark Queen y empiezan a atacar a las respectivas princesas. Entonces, ajá, los siguientes tres episodios son como se las van echando, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, en todo el sentido de la palabra. Sí. Uh-huh. Pero mira, historia cero existente. O sea, en uno de los episodios, creo que es el tercer episodio, empieza el episodio y se ven a las de ese capítulo, que están así peleando contra las tropas del Bolt. Y puta, y se ven que están masacrando así a la mar. Cambia la escena y ya están capturadas. O sea, no se ve cómo las atrapan, yeah. No se ve que, son demasiados, ¿no? Nada. No van a perder tiempo en detalles. Tiempo valioso. O sea, si vos ves esa serie es por algo, cabrón. No quieres ver una pelea, dame Gundam. Ya están capturadas y con el dildo ya zampado y todo. Y ya, así, con toda la mano. Yeah. Y eso que también, ¿verdad? Ves que personajes que de repente aparecen y jamás, o sea, jamás habían aparecido antes y jamás vuelven a aparecer otra vez. Había una como sacerdotisa estilo japonés, ¿verdad? Porque todo esto es una tierra como medieval europeo, ¿verdad? Claro que las chicas con armadura no crees que le tapan todo. Sí, claro. Sí, pero solo donde les disparan. Sí, encima del pezón. Sí, sí. Entonces, esta sí era más japonés y tenía, en la ropa interior que andaba, tenía así pintado unos símbolos encima del frente. Ajá. Que era un hechizo. Ah, ok. Entonces, cuando se la trataban de coger, la tenían así como en cuatro. Y dice, ay, sí, te la voy a meter, mamá. Y vienen y eso que, y esa la vez que va para arriba y va para... Para la otra entrada. Ah, para aguas negras, digamos. Sí. Entonces, y yo decía, ¿qué pasa? Yo quería aquí abajo, pero no. Y cuando se la meten ahí, de repente, y se morían. O sea, ¡puta! Si se la cogían por atrás, se morían. Bueno, esa era su defensa. O sea, era tóxico. Era tóxico ahí. Pero espérate. Si intentaban cogérselas por ahí o si se las cogían. O sea, si intentaban cogérselas por donde usualmente... Ajá, se iba por el Sisiflín. A la fuerza se iba por Aguas Negras. Ajá. Por Detroit. Pero ahí entraba y se moría. Entraba y... O sea, que tampoco se prevenía que se las cogieran por el culo. Tampoco prevenía, pero por lo menos ese tipo ya no se le iba a volver a coger. O sea, a nadie. A él le iba a coger el muertecito. Sí, el cadáver ahí, necrofilia. Entonces, si se daban cuenta los demás que por eso es que se murió, ya nadie la va a coger. Sí, sí. Entonces a esa tipa llega un mago, así todo, pero todo, o sea, un diseño de personaje medio vergüenza. Uh-huh. Bueno... ¿Literalmente o...? No, él no hace nada. Él lo que hace es un mago así, pero todo vendado de pies a cabeza, como que es mommy. Y él lo que hace es que agarra un como líquido, un líquido verdoso, no el usual, y se lo mete atrás a la bicha. Y entonces de repente... Para desinfectarla. Eso la hace como que... la hace calenturienta. Entonces, ya está, cógenme. Entonces, igual, este mago jamás había salido. Medio te dicen, ah, vos sos fulanito. Ah, sí, aquí estoy a vengarme. Pero no te dicen ni el nombre del tipo, no te dicen qué pasó, no te dicen nada. Claro. Que sale, hey, te hago este hechizo, bien, te dejo así y ya, vea, salud. Te maduro en el culo y no va. Jamás vuelve a salir. Y bueno, vea, mira, hay más incoherencias. Hay una que la capturan, son hermanas. ¿Cuántos episodios es este? Son 4. Pero son 7 princesas, son bastante. Entonces son como 2-3 por episodio. Entonces hay unas que son hermanas. Está una que es la principal y otra que la hermana menor, que es como que la que tienen ahí protegida. Entonces, cabal, les invaden el reino, las tienen atrapadas. Tienen en una celda a la chava, a la mayor. Y viene el tipo que se la va a coger en este episodio. Y le dice, mira, si no haces lo que yo te diga, vamos a agarrar a tu hermana y vas a ver, vea, que no sé qué. Y ella, va, ni modo, tengo que sacrificarme. Pero qué bien, no van a tocar a mi hermana. Cambia la escena. O sea, pero es que literalmente acaba de decir eso. Cambia la escena y ya la tiene, pero entre 5. Puta, que voy a decir qué puta más estúpida. Porque aparte de eso, ya antes había... Ella se rindió por salvar unas tipas. Que no se las cojan. Está bien, depongan las armas y salven estas rehenes que tienen acá. Pa, chivo, ahora cogémonos a luchar. Se cogen a la princesa y se siguen cogiendo a las mismas que trató de rescatar. Entonces, basta. Entonces, al final, logran llegar hasta la principal de la alianza esta de princesas, que es otra elfa, pero esta es una high elf, y la otra era un dark elf. Y igual, vea, se la cogen, y esta tipa es como que es la principal de estos reinos, y proclama, está bien, se ha creado el imperio del sexo, y ahí básicamente toda mujer aquí va a ser juguete de cualquier hombre que se la quiera dar. Final feliz. Bien feliz. Para el tipo. Bueno. De ahí, ¿qué más? Estaba... Tentacles. Esa es una de... Tentacles and Witches. Sí, esa es una. Pero esa la quiero dejar para el final. Ok. Esta otra, ya te digo, que se llama... Se llama Aku no Ona Kanbu, que traducido es Evil Woman Executive. Que esta es de un tipo. Bueno, empieza la serie y vos ves que están en la luna. Okay. Y está una tipa chulona enfrente de un chamaco que le está diciendo, va, este es tu castigo por haber fallado tu misión. No te dicen qué misión, no te dicen qué pasó. Pero el castigo es bien explícito. Pero el castigo es ese, que la tipa tiene que ser humillada. Entonces, le dice, va, te tienes que masturbar. Enfrente mío. Y la bicha es la princesa, no sé qué putas. Pero están en la luna, ¿sí? Están en la luna. ¿En una base o qué onda? En una base lunar. O sea, es ciencia ficción. Es ciencia ficción, sí. Es ciencia aflicción para la bicha. Entonces, va, la tipa está ahí, se masturba. Después el tipo se la coge y en lo que llega el clímax, la chavita, llega el clímax, se ve que el ojo le empieza a brillar y se ve como un emblema que tiene ahí. Y en ese momento el tipo... dice Emblem Steel, así es, en inglés, o sea, como que fuera más, inyectarte el poder, usa el poder y todo, y en eso se ve que él tiene el emblema que tenía la bicha. Entonces, y después de eso, Steel de robar, ¿no? De, yo pensé, ¿qué? Porque es el hierro. De hierro, así. Hierro. De acero metro. Entonces, el tipo básicamente con ese emblema ya le puede ordenar que haga lo que él diga sin, y ella no se puede rehusar, o sea. Usted le dice... Muy competente. Ajá. Sí. Cógeme y la bicha... Ahí va. Entonces, ahí, después de eso, ya te explican la historia. O sea, de que este es un imperio lunar que, o sea, está establecido en la luna. Esta Mara quiere conquistar la Tierra. Y estas tipas son... miembros del, son súbditos del reino y están, a veces se infiltran a la tierra o llegan a atacar o lo que sea. Y si fallan la misión, él es el encargado de los castigos. Pero descubrió que él tiene ese poder de robar emblemas. Entonces ahí, dependiendo del emblema que tenés, así es el rango. Entonces él dice, hey, puedo seguir robando emblemas hasta que llegue a la mera emperadora. Entonces, hey, me puedo hacer dueño de este imperio. Entonces, básicamente, el resto de la serie es que se se está cogiendo alguna que otra gente del imperio. Yeah. Igual, la trama es ridícula. O sea, te dicen, ¿sabes? Cuando fallan la misión es simplemente que ves a la tipa, ¡oh, no! ¡Ah! Y salen volando. No ves quién la atacó, no ves qué pasó, qué están haciendo, yeah, sino que solo va, ya están muertos. Es lo importante para la, entonces, para ya, la ya, trama ya, es que haya fallado la misión, no qué puta estaba haciendo. Y cabal, vea, cambia la escena y ya la tiene este es tu castigo, se la coge. Le roba el emblema y después, bueno, ya el resto del episodio es solo que se la sigue cogiendo hasta que ya dice, tú eres my master. Ya las convence a pura cojezón. Uh-huh. Y cabal, usualmente son como dos por episodio. Ese, lo que tiene es buena animación. Uh-huh. Buena animación. Y ese está todavía en continuación. O sea, no ha acabado la serie. No sé cuántas partes van a hacer. Es animación a nivel del Tentacle, porque esa sí me ha gustado un poco. Sí, sí, me están a la par. Ah, bastante a la par. Bueno, el último que teníamos era Tentacle and Witches. Que no sé cuánto tiempo más. Lo vi. Sí, estamos todavía con 5 minutos, 6 minutos. Ah, puta. Entonces, ese Tentacle and Witches es... esa sí es... Esa tal vez no le va a bajar tanto el ánimo como la de Kuroino. Esta por lo menos la trama sí te explica, fíjate. Esta tiene bastante trama. Sí, sí, sí. Y tiene... Te aburre la trama. ¡Ya va a coger! Adelantando. Como que... Pero ¡cojan, mira, pues, puta, cojan! ¡Para cómo me voy a ver Naruto! Mira, empieza la historia, está un tipo fisgoneando, está viendo a su maestra, que es una de esas maestras que rezaba por tener en tu vida escolar. Chichuda más no poder, o sea, una... Sí, voluptuosa, totalmente. Entonces, la está viendo así y ve que ella está haciendo un como ritual. Y de repente hasta la ropa le cambia y se hace un como traje de baño, un leotardo así todo sexy. Leopardo. Y dice, puta, esta tipa es una bruja. Y le aparece también, lo agarra, lo cacha que está fisgoneando, una compañera de él, que también un traje así todo sexy. Y la resulta que también es bruja. Pero la compañera es brasileña o egipcia. Egipcia. Es un cuarto egipcio. Entonces, pero como que el tata de ella es súper millonario, no sé qué cosa, porque ella le dice, vos, commoner, que no sé. Ah, qué. Sí, o sea. O sea, lo trata, pero de la patada, literalmente. La tipa patada. Es una tsundere, o sea, es, porque ahí te tiran de que ella como que le gustaba el tipo, pero es de las que tratan mal a quien le gusta. Ajá, claro. Así de esos hay miles en anime. Le pega patadas, lo le dice plebeyo y todo eso. Entonces, la cosa es que ella lo cacha ahí viendo a la maestra. ¡Ah, maldito! Así que tú también quieres ser aprendiz de la bruja del sol. Entonces, y él, ¿qué este puto estás hablando? O sea, ella asume de que él también se le quiere adelantar como aprendiz y que sabe de la magia, etcétera. Entonces, viene, saca un... ¡No, hombre! Yo he probado lo que soy. Yo soy pisón. Entonces, saca un talismán y dice, ¡ah, con esto te voy a dominar! Y un talismán supuestamente para ser como tu lacayo a alguien, no sé. Pero se lo había comprado un tipo todo misterioso, hacía media calle, básicamente. Entonces, cuando hace el hechizo, lo transforma al tipo en un monstruo así de como de tentáculos. ¡Ah, qué raro! Con los ojos todos raros. ¡Qué original! Y miles de tentáculos. Entonces, en eso ya está la maestra ahí y le dice... Mira, fulanito, ¿cómo es que se llama? Ichiro. Mira, Ichiro. Te han transformado. Este hechizo, era paja que te iba a hacer, que iba a hacer lo que decían que iba a hacer, sino que te transformó. Este es de mala calidad, dijo, esta cosa es una, no sé qué, no sé cuál. Me dijo. Es que los había mojado. Entonces, si no te hacemos una cura, lo que va a pasar es que te vas a volver loco y te vas a coger a todas las mujeres del colegio. Cabal, no vas a parar hasta que cojas a todo el pueblo, así, de todas las mujeres. Entonces, tenemos que curarte. ¿Tenemos que hacer que coger a todas? ¿Y cuál es la cura? Tenemos que absorber a todas. Decía, que ella se le iba a coger a él, ¿verdad? Porque él necesitaba absorber el mana de una fuente como ella, por cierto, para... estar satisfecho. Para estar satisfecho y como que no perder el control. Ahora, algo que me di cuenta de esta serie es que todas las mujeres en esta serie son vírgenes. Así. No sé si te fijaste. Sí, sí, sí, sí. Toditas. Como quien dice, no, te voy a coger porque esa es la única manera de que satisfacer tu mana, pero ten cuidado conmigo que soy virgen, ¿ok? Beto Bento. Oh, oh, mira. Okay. O todas son vírgenes o todas son mentirosas. O son brujas y se hacen ahí. Sí, sí, se vuelven a restablecer. Entonces, no solo son vírgenes, son de hule también, porque sí, en una de esas se la coge así por todos lados. Y cuando se eyacula, se infla, pero... Como que fueran vejigas, así, ¿verdad? De water balloons, llenas así de la panza, y después sale todo el semen fuera en chorro. Y la cosa es que el esperma del tipo genera feromonas. Entonces, si la huelen, se vuelven locas. Es un afrodisíaco. Entonces, se hacen más calenturientas. La cosa es que se mueve a las dos inmediatamente, creo. Pero le echa las feromonas a la maestra. Sí. Pero después, no sé, creo que da una pajística de que no, con mis poderes ya lo puedo dominar, ¿verdad? Pero se coge a la otra también. Se coge a la otra, pero la otra también creo que le cayó en su poquita feromona, pero también ya desde antes estaba andaba buscando. Él, pues. Entonces, en una de esas, bueno, la tipa queda embarazada, la maestra. Al chavo, espérate, al chavo, bueno, sí. Después de haberle absorbido la mano a las bichas estas, se convierte otra vez en humano, pero le sale un cacho. Le da un cachito así. Entonces, la maestra se le está cogiendo periódicamente para mantenerlo así nivelado, pero en una de esas... ¿Se coge a la otra también? No, también se la coge, pero en una de esas llegan a la casa y está la tipa como embarazada. Sí. Y en eso... cae, porque él iba a consultar a otra asociación de brujas de no sé qué, y la cae bruja otra del este, ¿o no? Ah, de las brujas del este, cae otra bruja que lo que quería era matar al tipo, al Ichiro, porque él se resulta que es nieto de otra bruja que era había sido la maestra de la maestra de él, y que le había encargado a esta chava que lo cuidara y que no sé qué, y esto está una gran pajística, una gran vuelta. Que tiene sentido, pues, pero básicamente te das cuenta de que el chero al que le compraron el hechizo pajero era un chavo que se llamaba Faust, no sé qué. Y ese chavo lo que quería era regresar a la vida, porque lo que había hecho es crear un mod puppet para que era el que había vendido el hechizo. Mm. Pero él necesitaba un huevo, pero no un huevo de esos. La chera embarazada cuando da luz, casi que da luz. Inmediatamente a un huevo. Ajá. Que es como el poder del chavo de tentáculos con el huevo de una de estas brujas. Pero también agarra las otras dos, eventualmente. Sí, sí. Y también las embaraza así rapidísimo y sale el huevo. Saca el huevo. Para poderse regresar a la vida, que eso es lo que él quiere. Ah, pero no son siete los que necesitan de dragón. No, o sea, no. Uno de bruja es suficiente. Tres. Son tres brujas, sacó el poder ese. Pero también al tipo ya lo transforma en criatura y ya bajo el control de él. No me acuerdo cómo es que se escapa. Me salté esa parte. No. La cosa es que ese fue el último episodio. Sí, ya en el último episodio está así el tipo y solo se como que se transforma, o sea, se recupera el control. Se desconvierte. Y él ayuda a matar al Faust a la criatura que había dejado ahí el Faust, porque no era realmente Faust. Se la quiebra y al final, pues, se queda con las tres brujas, con la compañerita de él, la maestra y la otra que lleva ahí. Y al final se pasan cogiendo orgía total ahí toda la noche. Yeah. La definición de final feliz. Ahí se acaba. Y ese sí es el único que tiene final feliz. De todos los hentais que le hemos contado, sí. Es el único que queda... Y la animación no está tan mala, está pasable. Está bien pasable. Bueno, es el único que... Y con historia. Número uno, la historia está más o menos. Make sense y... No, y la historia no le roba tampoco a las escenas, pues, porque no sentís de que, puta, tanta historia y solo cogieron un minuto, ¿no? Y las cogidas son medio épicas, con unos medio tentaculitos que eran los pezones de la épica, no sé cómo explicarlo, me tendré que ver la mierda. Si bien elástica. Ah, no, y también les meten una. Eso sí me dio ñañaras cuando les meten unas inyecciones en los pezones a la bicha cuando se las están cogiendo. Pero bueno. Raro eso. All right. Ahí piden que hable de Onichichi, pero ese es de incesto y ese me sacan de onda. Sí, esos son medio raros. Es que eso sí, a veces siento que estos chavos, de veras que hay un montón de temas que no respetan, ¿verdad? Porque no, hay un sitio que se llama facu.net que tiene un montón de series de hentai y las puedes... pero es manga. Mm. Y te soy sincero que hay una que sí, o sea, un vergo de incesto que les encanta. Mira, lo que es incesto y también ese tipo de este curoíno que es solo violación y degradar y o sea, no es como otras series donde, vaya, capturan a la bicha, va, una gran cosa, pero al final se escapa y los mata a todos. Va, por lo menos hay un... Ah, la resolución. Una resolución, hay algo así más. Ay. O sea, no te bajes el ánimo, pues no estás así como que, puta, que no tiene sentido, solo tiene mierda esta gente. Entonces, no sé, esa saca un poco de onda. Yeah. Esa de Kuroino, solo porque tiene muy buena animación, fíjate. Y diseño de personaje. Hasta ahí. All pero bueno, right. Se acabó el otro 69. Yes. Ahí está, señoras y señores, llegamos al final. Ya los alegrestamos a todos los. Fíjate que no tenemos nada que sea. Correos, no hay. Hay correos, pero todos tienen que ver con X-Men, así que eso más para la próxima semana. La próxima. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Este episodio 69, acerca de Hentai. Hentai, ¿no? Ya al fin podremos descansar y dormir. Miren las ojeras con las que estamos todos y temblorosos. Queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos. Gracias a ellos pudimos traer desde Japón estos montón de pornografía. Sí. Benino Mandujano, Asdrúbal Jasso, Luis Ignacio Ballesteros, DC Fulano, El Canaca y Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias por patrocinar este show. Vamos a terminar, vamos a dejar esta noche con una cancioncita. Fuimos al pasado. Y nos trajimos a Rick James antes de que se muriera porque él nos va a cantar esta cancioncita. Así que adelante, Rick. Y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Yeah. Hey. Nexus. Ahí estamos de vuelta, Mara. No sé si tendremos al fin un trivia o no. No. Ah, pues vamos a terminar este episodio con un chiste así de mal gusto. De mal gusto. De mal gusto. Ah, perdón. Es que uno es más grande que el otro. Sí. Preguntaban por ahí un amigo mío que en qué se parece el amor a un pedo. Dice. En que si lo forzás, pura mierda. Salud.